cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. ¿Cómo les va, queridos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Cómo está, Rey? Bienvenidos todos al equipo de parladores. ¿Qué tenemos para hoy? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Parlando del día domingo. Hoy nos acompaña una representante del proyecto Plan Internacional. Sácale tarjeta roja a la violencia. Y como esa referencia está relacionada con el fútbol y los deportes, nos contará más sobre la difusión. También responderá a nuestras preguntitas capciosas. En el segmento de preguntitas de público tenemos los testimonios sobre la prueba Ironman 70.3 kilómetros, que se desarrolló en Manta el anterior sábado, de Alberto Astudillo y Pablo Vallejo. Ya saben que nos pueden escuchar domingo a domingo desde las 12, el mediodía por los 9.40 AM, descargando también online la aplicación del Play Store o en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o en www.radiocce.com, así también en la aplicación TuneIn Radio. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast y los programas anteriores de Parlando. No olvides comunicarte con nuestras redes sociales, que en Twitter nos encuentras en la cuenta Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram Parlando Deportes, y los saludos en notas de audio o texto vía WhatsApp al número de siempre 098-4610-317. Y para comenzar tenemos toda la promoción de música que presenta mis bandas nacionales. Esto es lo más reciente de MDN. Escucha a los nuevos artistas del mes. Angie y Estratega. Solo me queda llorar, llorar, llorar, llorar. Bajo Sueños. Lima. Y llorarás y me recordarás. Carlos Luisán. Dices que ya es tarde para comenzar. De nuevo esta historia voy a discrepar. Darel Mixólogo. Báilame lento. Dayanara. Fuiste tan malo que en el innombrable te has transformado. El Cartel Vallenato. Si te vuelves a ir, déjame tus caricias. El Ray Arroyo. Señoras, quiero cantar. Señores, quiero inspirar. Guanaco en sí, Fit en Isida. Somos Sudaca, el estilo que destaca. Guardarraya. No me va mal. Jerry By Camp. Esa mujer me tiene loco, pero más me gusta su amiguita. Lili Arellano. Los pueblos hay que cambiar. Los pueblos hay que cambiar. Lucas 5. Mi camino tú lo guardarás, en mi corazón influirás. Nicky McLeod, Fit Andy Rivera. Gústame cuando tú quieras. 1 Million yo te People. Digo, girl, llora, llora, llora. Pablo Andrés. Que tus manos. Sophie Mel, Fit Joel y Randy. Me gusta cuando me hablo al oído. Sid Sony. Quiero que me quieras como es que yo te quiero. Teoría Co. Me perdería en el olvido. Vanessa Verduga. Al finalizar la noche, dame la decisión. Vernetia. Si piensas venir. Reading Song. Hay veces en la vida que uno llora de alegría. Willy N.C. Cuando me miras siento que me quieres, aunque siempre lo niegues. Uh. Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando... Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987, en realidad, entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional, asesoría de la comunicación interna y externa, Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 940 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Y bien, damos a la bienvenida a Belén Muñoz, que es delegada del Plan Internacional. Cuéntenos, Belén, ¿desde cuánto gestiona estos proyectos a favor de niños y adolescentes? Bueno, yo ya trabajo muchos años en Plan Internacional. Les cuento, Plan Internacional es una ONG de desarrollo humanitario. Trabajamos en 75 países del mundo. Ya desde el año 1963 estamos en el Ecuador. Tenemos un propósito grande, que es llegar a, en 5 años, a 100 millones de niños en el mundo, ayudar a 100 millones de niños en el mundo. En el Ecuador queremos llegar a 2 millones de niños. El propósito de Plan Internacional es trabajar por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, y es por eso justamente que estamos impulsando esta campaña que promueve justamente los derechos de las niñas y especialmente la erradicación de la violencia contra ellas. El nombre de la campaña es Sácale Tarjeta Roja a la Violencia. Y ¿desde cuándo comenzó la campaña? Esta campaña está aproximadamente hace un mes, más o menos con el lanzamiento del Mundial de Fútbol. Se ha lanzado esta campaña y lo que promueve principalmente es sensibilizar a la población ecuatoriana sobre la necesidad de poner freno a la violencia hacia las niñas. A esta campaña, claro, se están uniendo muchas personalidades del mundo deportivo y también televisivo, algunos actores, algunas personas conocidas y también algunas personas también un poco más anónimas. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Go! La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Bueno, hemos escuchado la primera parte de la entrevista. Vamos a ampliar el tema. ¿Por qué relacionar el deporte, especialmente el fútbol, con la no violencia, para erradicar la violencia a niñas y adolescentes? Bueno, el fútbol es un deporte que convoca tanto a hombres como a mujeres. Entonces, lo que queremos lograr con esta campaña es que muchas personas se junten a erradicar la violencia contra los niños. La idea es que cada vez más personas desde sus trincheras se junten a este movimiento en favor de las niñas. ¿Este es el primer proyecto que ustedes se han involucrado o hayan existido algunos otros? No, desde que Plan está en el país tiene muchos proyectos que apoyan el fortalecimiento de capacidades de niños y niñas en temas de erradicación de la violencia, en temas de erradicación de los embarazos adolescentes, en temas de fortalecimiento, en temas de emprendimiento, por ejemplo, para apoyar a chicos y chicas, y entre otros, ¿no?, que apoyan a elevar la autoestima de las niñas, a fortalecer, a que ellos tengan sus propios proyectos de vida. Y en el tema de involucrar a la sociedad dentro de este tipo de proyectos, ¿cómo ustedes pueden, o desde su óptica, nos pueden decir qué clase de contenidos o cómo cuidar los contenidos a los que los niños y adolescentes tienen acceso? Con esto de la globalización existe muchísima polémica por ciertos temas musicales, ciertos temas cineastas y de cultura popular que muchas veces tienen acceso los niños y adolescentes que no pueden discernir bien. ¿Cuál es su plan de acción desde ese punto de vista? Bueno, el primero es la educación, ¿no? Desde la familia, en las escuelas, que toda esta comunidad sepa apoyar a las niñas para que ellas tengan la capacidad de discernir por sus propios medios qué les conviene y qué no en estas redes sociales que usted dice. Y justamente es muy importante ese tema porque se ha visto últimamente, ¿no es cierto?, mucho problema con este tema de los casos de vulneración, de abuso sexual infantil que han salido últimamente en los noticieros y en los medios de comunicación. Entonces es importante trabajar juntamente con toda la comunidad que está alrededor de niños y niñas para que apoyen a que los niños tengan esas herramientas que les permitan decidir sobre sus vidas. Me dices que hay muchas personas, en este caso, convocadas al apoyo. ¿Nos podrías enumerar algunas de ellas? Claro que sí. Bueno, entre ellas están futbolistas, están actores, están algunos periodistas también, algunas personas que forman parte, empresarios también. ¿Algunos nombres conocidos? Alfonso Espinosa de los Monteros, por ejemplo, él se ha unido a la causa. Está Carol Novoa, está Alberto Astudillo también. Sí, nuestro invitado en el próximo segmento del programa, ¿ya? Qué bueno, porque él es uno de los que más está impulsando esta causa. Y claro, hacemos un llamado a que ustedes también, por ejemplo, aquí en la radio puedan impulsar nuestra campaña. Y no solo a título profesional, digamos, sino que podamos hacer acciones a nivel de nuestras familias, en todos los espacios donde nos desenvolvemos. Sí, en el caso mío, bueno, es como me desenvuelvo en el ámbito educativo, con mucho gusto poder participar y poder seguir promoviendo todas las posibilidades. Una preguntita más. En los futuros proyectos que podrían relacionarse con otros, ¿ustedes podrían relacionarse con otros deportes, no solo el fútbol? Claro que sí. Bueno, el fútbol es como por el tema del mundial y eso ha sido como una iniciativa que se ha alineado a eso. Pero claro, la idea es cada vez juntar más esfuerzos y claro, el fútbol, otros deportes, el tenis o todos los que quieran juntarse son bienvenidos a esta campaña. Lo que también quería mencionar es que esta campaña tiene un porqué y es porque justamente las cifras, los indicadores son muy alarmantes en nuestro país en el tema de violencia contra las niñas. Por ejemplo, según datos oficiales, 2.181 niñas menores de 14 años dan a luz cada año tras haber sido víctimas de violencia sexual. Esa violencia ha sido en un 80%, sus perpetradores han sido personas de su misma familia y personas cercanas al hogar, eso quiere decir amigos y personas muy muy cercanas al hogar. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una pauta de por dónde debe ir nuestro trabajo, ¿no es cierto? Tenemos que dar mucho más cuidado al tema de con quién dejamos a nuestros hijos, a quién confiamos nuestros hijos. Ustedes mismos han sido testigos de lo que ha sucedido últimamente en el ámbito escolar, educativo también. Además, en el Ecuador, el 67.9% de las niñas de entre 10 y 15 años han sido víctimas de agresión física. Es altísimo ese índice. Eso quiere decir que casi el 70% de la población de mujeres, de niñas, está siendo violentada físicamente. El 40% de las niñas sufren burlas. El 35% es insultada diariamente. Y además de la violencia simbólica, que también es muy representativa en nuestra sociedad ecuatoriana, que nos indica que todavía el 73% de las madres siguen diciendo a sus hijas: no sabes cocinar, no haces nada bien, no sirves para nada, si no aprendes a hacer los quehaceres domésticos, tu marido te va a dejar, cosas así, patrones culturales que ayudan aún más a perpetuar los roles y patrones estereotipados asignados a las niñas desde muy pequeñitas. Ya, muy bien, excelente tema. Seguiremos hablando con Belén Muñoz más acerca de estos interesantes proyectos. Y tenemos invitado especial vía WhatsApp a Pablo Vallejo y también Alberto Astudillo, que también nos van a comentar más acerca del Iron Man 70.3, perdón. Y antes de continuar, vamos ahora con más música. Eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Yo me acomodo y como todo cerca.

que salen mientras estamos locutando. Además, que venimos subiendo a nuestras redes sociales todo el contenido multimedia. Que son Twitter, arroba Parlando Deporte, Facebook, Parlando Deportes, en Instagram, arroba Parlando Deportes. Si tienes sugerencias y comentarios, lo puedes hacer a los mismos contactos o simplemente denles like. El sábado anterior se desarrolló la prueba Ironman 70.3 en la hermosa ciudad de Manta, un triatlón que requiere de 1.9 kilómetros de natación. Luego ciclismo de playa en la localidad de Murciélago a Crucita y para terminar con el atletismo de 21.1 kilómetros. Alberto Estudillo nos habló más sobre esta prueba del año pasado. Ahora conozcamos su testimonio de la participación del último sábado. Hola amigos de Parlando Deportes, es un placer para mí saludarles y poderles contar lo que se vivió nuevamente en esa gran fiesta deportiva que significa el Ironman 70.3 de Manta. Como siempre, volvemos agradecidos por la organización, por la gente, por un ambiente de fiesta, por un ambiente de progreso, si ustedes quieren, porque el deporte invita al turismo, el turismo invita al deporte, y eso precisamente se vivió en esta preciosa ciudad costera ecuatoriana. En el tema deportivo, muchos triatletas, muchos equipos que llevan su causa, equipos que pretenden seguir motivando a los ecuatorianos a participar, a ser parte de estos eventos grandes en tema deportivo, que me parece es importante, fundamental. Es hora de que dejemos el sedentarismo y podamos participar en una actividad. Una experiencia inolvidable, es mi quinto 70.3, he hecho los tres anteriores en Manta, hice uno en Punta del Este y este 2018. Mejoramos muchísimo en la natación, tengo que reconocer que el tiempo es el que había trabajado, bajar ese tiempo sí es bastante complicado. Sin embargo, a la hora de la bicicleta sigo teniendo alguna falencia. La ruta siempre será bien pesada y por supuesto hay que seguir entrenando, hay que seguir practicando. Y cuando uno llega exigido de la bicicleta, pues la hora del running es mucho más difícil. Me siento satisfecho, creo que ha sido una hermosa participación. Como les dije, varios equipos con mensajes como apoyar a la niñez, como apoyar a que se elimine la violencia de los escenarios deportivos, algunos mensajes familiares, Roberto y Gaby Espinosa demostrándonos que nada es imposible, infinidad de cosas así que nos dejan una grata sensación, una grata experiencia, aprendiendo mucho más. Eso les puedo contar. El tema seguramente que malo, el tema que no nos gustó mucho fue que un día antes del evento, un ciclista no inscrito en el Ironman, no iba a participar en el Ironman, pero estaba con un grupo de gente que hacía ciclismo, lamentablemente murió arrollado, murió atropellado en una de las vías de Manta, y eso por supuesto fue noticia entre todos los triatletas, con el consabido susto, nervio que eso conlleva. Y por supuesto los ciclistas, los triatletas empezaron a mandar mensajes sobre el respeto que se merece un ciclista en cualquier calle, en cualquier avenida. Galo Tamayo, que es uno de nuestros mejores ciclistas, incluso hoy en la madrugada hizo un video en el que colocaba una, digamos, un tubo con bandera en su bicicleta para pedir ese metro cincuenta, metro y medio que necesitamos de espacio con los vehículos. Ojalá que estas tristes, amargas experiencias nos enseñen a los ecuatorianos a vivir en calma, a vivir en paz entre todos. Cuando uno va en el vehículo, cuando uno va en la bicicleta, creo que todos necesitamos un espacio y el deporte tiene que darnos ese espacio. Eso es, mis amigos de Parlando Deportes, un abrazo enorme, gracias por siempre estar pendientes, gracias por siempre apoyarnos, por siempre estar incentivando a la práctica de alguna disciplina deportiva. Hoy cierro un capítulo del Ironman y por supuesto empiezo a pensar en una de las montañas más altas de América. Ojalá este proyecto se concrete para febrero y pueda estar en el techo de América. Es un dato que les adelanto, porque esto del deporte no termina con una meta, sino empieza en cada meta, y así lo vivo yo. Les mando un abrazo, gracias por compartir mi experiencia, mis palabras, mis recomendaciones, y nos veremos pronto. También tenemos un segundo testimonio de Pablo Vallejo, quien también hace un año nos contó cómo participó en estas pruebas, a pesar de no tener una extremidad inferior. También manifiesta esto sobre su participación. Buenos días, mi nombre es Pablo Vallejo, tengo 34 años, soy de Quito y soy para triatleta o triatleta con discapacidad física. El día domingo 8 de este mes participé en el Ironman de la ciudad de Manta y con mi equipo en relevos para con personas con discapacidad, el cual se denomina ROMP, en donde yo hice la natación los 1900 metros, Sebastián Carrasco los 90 kilómetros de ciclismo y David Krupa hizo los 21 kilómetros de atletismo o de trote. Fue una experiencia muy interesante, una experiencia muy chévere. Para ellos fue su primer Ironman, para mí ya fue mi cuarta edición que he competido en este evento internacional muy importante para nosotros. Y bueno, lo que nos interesa ahora es poder seguir masificando el tema del triatlón, el tema del deporte adaptado y más que nada poder seguir buscando que personas con discapacidad se sigan uniendo a este lindo deporte que es el triatlón adaptado. Con mi equipo me sentí muy cómodo, me sentí muy bien en el momento de realizar las actividades del deporte. Yo hice la natación en 33 minutos, los casi 2 kilómetros que en realidad fueron. Y bueno, en mi caso fue una natación muy bonita, fuerte, pero disfrutamos cada brazada que dimos. El agua estuvo un poco llena de aguas malas, en este caso de medusas, y esto significó que de cierta forma sí teníamos sus picaduras, pero a la vez también eso nos motivaba para tratar de salir más rápido del agua y cumplir con el objetivo. Bueno, de ahí los 90 kilómetros que hizo Sebastián, igual con mucha intensidad, mucha fuerza, él las hizo en hand cycle, utilizando sus brazos para poder desplazarse en la bicicleta, y de ahí David que hizo el atletismo, llegando a ser un total de 6 horas 40 minutos, en donde obtuvimos el segundo lugar. Y fue algo muy muy importante, porque más que el tiempo, más que la velocidad o el puesto que uno pueda llegar, es de compartir con personas con discapacidad este tipo de aventuras, y más que nada con la calidad humana que ellos tienen. Estamos programando nuevas actividades, nuevas salidas, y seguimos nosotros entrenando para lo que viene en el segundo semestre de este año. Mi objetivo principal no es el Ironman, sino tratar de obtener ya mi clasificación otorgada por la ITU, que es la Unión de Triatlón Internacional, y de esa forma poder participar en eventos internacionales ya como para triatleta. Espero que esto se pueda ir cuajando y se pueda ir dando para poder obtener este tipo de documento para poder participar y tratar de estar en los panamericanos que van a ser en el próximo año. Y de esa forma tratar de conseguir un puesto para las Olimpiadas, que sería lo más importante, hacer un ciclo paralímpico el próximo año. Así que estamos trabajando fuerte en este sueño junto con mi entrenador, con Alexander Salazar, con las empresas que me auspicen y que soy representante de sus marcas, que es Nissan, Ottobock, Bluecard, Medactiva, Minimal. Y claro, un saludo muy grande a todas las personas que son de mi equipo Actitud Sport, que es un equipo incluyente en el tema del triatlón y me motiva mucho para seguir dándole con todo. Mando un abrazo de la misma manera a las personas que están atrás de este proyecto, que es Carlos Hurtado de Proteus, Alex Camaño, Gabriela Vázquez y Alexander Salazar. Muchas gracias. también es el momento de los comentarios. Tenemos bastante información deportiva, internacional y nacional en esta semana. Tenemos una final inédita del campeonato mundial, Francia-Croacia. Asimismo, tenemos un finalista inédito. La selección croata liderada por el número 10 del Real Madrid, Lucas Modric, además de un volante de adelante como es Rakitic del Fútbol Club Barcelona. Realmente esta selección del país escandinavo ha sido la gran sorpresa de este mundial, sin duda alguna. Me imaginaba que la era de Davor Šuker y compañía iban a marcar mayor diferencia que los de ahora. Sin embargo, mundial más raro de la historia, al menos de los que me ha tocado presenciar, ha dado como resultado el que una selección como la croata llegue a instalarse a la final y una gran posibilidad de ser primera vez campeón del mundo. Realmente el comentario va en mi parte, que hemos tenido demostraciones futbolísticas muy interesantes y sorpresas de equipos que poco a poco han ido avanzando en este mundial y que antes no eran ni favoritos. Hubiera querido una final totalmente inédita, que hubiera sido Bélgica-Croacia, pero Francia hizo un gran partido y aprovechó las oportunidades. Creo que el Balón de Oro está entre Mbappé y Lucas Modric. Así es, si es que bueno, podemos tener algo de justicia en el mundo del fútbol. Nardo, te acerco a las siguientes preguntas. ¿Consideras esto que fue un mundial raro, especial? Yo creo que sorpresivo. En cada una de las instancias vimos momentos en los cuales, por ejemplo, o sea, desde el primer momento en el cual perdió Alemania su primer partido y después fue eliminado en primera fase, creo que nos sorprendió a todos, ¿ya? El juego que teníamos para llegar en Latinoamérica, yo creo que Uruguay merecía un mejor resultado, pero los demás equipos, yo creo que fue justo la ganancia en este caso de Bélgica hacia Brasil. No creo que hizo un mejor partido en este caso Brasil, así que los demás equipos quedaron en el lugar donde debían haber quedado. Sin embargo, Colombia, por ahí se especula bastante de que fue una injusticia que lo haya eliminado a la selección inglesa. De todas maneras, ha dado unos 2 o 3 pasos atrás Latinoamérica, futbolísticamente hablando. Desde cualquier punto de vista, sí, porque se ve que Europa sigue reinando en las posibilidades del fútbol a nivel internacional. Se ve que se desarrolla mejor. En todo caso, hay un comentario al final, podríamos decir que la selección francesa, que llega a la final, tiene bastantes jugadores de un fútbol migrante. Si bien son algunos nacidos en Francia, tienen un origen senegalés, tienen un origen africano, tienen origen incluso argelino, de asiático, o sea, de diferentes tipos de nacionalidades en la selección francesa. Y bien, podemos decir además, a ver, pese a que la FIFA se ha empeñado en obligar al uso de la tecnología, este mundial, como ningún otro, ha estado exento de las polémicas. En el partido España-Rusia, en el partido Inglaterra-Colombia, anteriormente mencionado, ¿cuál es tu criterio? ¿Estuvo bien para el ensayo? ¿Debemos conservar el uso del VAR? ¿O definitivamente las cosas estaban bien antes de? Yo creo que se da una desconfianza a los árbitros, ¿no? Es importante que si ponemos más posibilidades tecnológicas, es porque se desconfía en la intención o tal vez del ojo humano, ¿ya? Entonces, yo creo que desde cualquier punto de vista, fuera que nosotros opinemos de que se debería o no se debería, ya está dado. El VAR va a ser utilizado también en Copa Libertadores, va a ser utilizado por la Copa Sudamericana, así que poco a poco nos vemos tecnologizando hasta llegar acá al Ecuador. El único estadio que puede realizarlo aquí en el Ecuador es el Estadio Monumental. Los demás no lo hacen. Entonces, en este caso, sería bueno, en todos casos, ya llegando fuera son del asunto del mundial, ver qué pasa después en el fútbol ecuatoriano. Ahora, tomando en cuenta esa noticia del fútbol ecuatoriano, llegamos a la final de la primera etapa, con Liga en primer lugar, Barcelona en segundo lugar y Católica en tercero. Los tres disputaron hasta la antepenúltima esta posibilidad de llegar a la final, al final de la del campeonato y el primer cupo de la Copa Libertadores. ¿Qué te parece cómo han llegado los equipos allá? Primero, los comentarios van en relación a que es saludable para el fútbol de nuestro país empezar a ver un resurgimiento del fútbol de Pichincha. Si bien es cierto, desde el año 2012 la hegemonía ha sido abrazadora del fútbol porteño, es importante también tener en cuenta que el nivel ha decrecido bastante. No estoy diciendo por el hecho de el alza del fútbol de la ciudad portuaria de Guayaquil, sino más bien por el hecho que influye que los equipos serranos, en especial los de AFNA, han reducido en gran medida el nivel de su fútbol, de su calidad y de las contrataciones tanto de jugadores nacionales como internacionales. Hay que destacar también de que a pesar de que en el 2015 Liga también accedió a disputar la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, por ahí un poco mejor el nivel ha demostrado el equipo en funcionamiento que con el, me refiero, con Pablo Repeto, el sistema táctico, que con el príncipe Subeldía. Sin embargo, hay algunas cosas que no llegan a engranar del todo y para nada los hinchas estamos satisfechos con el fútbol que nos ha tenido acostumbrados el Rey de Copas. De mi punto de vista, es bueno que Repeto haya logrado llegar a la final y en este caso tenga más tranquilidad para poder trabajar con el equipo y así poder elaborar tal vez un mejor fútbol, que es lo que está buscando tal vez la hinchada. Hubieron dos noticias más entre semana: el cambio de Hernán Barcos y también el cambio de Cristiano Ronaldo a la Juve. ¿Qué te parece esos dos? Pienso que para el equipo madridista ha sido un golpe durísimo. Esto se lo puede divisar por medios masivos, así como también en redes sociales, que ha sido algo difícil de asimilar para la gente merengue allá en España y bueno, todos los seguidores alrededor de todo el mundo, teniendo en cuenta que es un jugador de muy alto nivel, uno de los mejores jugadores en la actualidad, y que la cláusula de rescisión solamente haya sido 100 millones de dólares o 100 millones de euros en este caso, por ser el viejo continente, da mucho que pensar. Sin embargo, como lo he expresado, lamentablemente, a pesar de que el equipo blanco ha tenido y ha sido un recurrente ganador de grandes logros, pero todavía tienen una cuenta pendiente con el despedir a sus grandes leyendas, así como con Raúl, y también lo hizo con Iker. Bueno, desde mi punto de vista también hay contrataciones en toda la nueva etapa que se nos viene en lo que se refiere al campeonato. Se van jugadores, vienen jugadores. Barcelona vende a Eric Castillo, vende a Darío Aymar, no va a estar Kunti Caicedo, trae a Jofre Guerrón, Cristian Alemán y José Ayoví. Prácticamente tres jugadores en casi la misma posición, aunque Cristian Alemán podría jugar en la posición en la que venía desarrollándose Eric Castillo. Y aquí va la pregunta: un ex campeón de Libertadores, finalista hace poco en 2015 contra River Plate, Jofre Guerrón, un asiduo jugador que les dio problemas jugando en Aucas y en Liga, ¿cómo lo ve la hinchada de Barcelona y cómo lo ve Nardo? Desde cualquier punto de vista, lo que a mí me preocupa es el hecho de la posición de Jofre. ¿Ya? Tenemos un jugador como Esterilla, que en este caso se ha venido desempeñando muy bien, aunque en los últimos 3 o 4 partidos Almada lo ha cambiado y lo ha puesto casi como volante de contención junto con Gabriel Márquez. Yo creo que esa va a ser la nueva posición de Esterilla, porque José Ayoví tiene en la misma posición en la punta, igual Jofre Guerrón. Entonces va a ser una lectura de manera difícil a quién poner de titular, pero en este caso Lo que le faltaría a Barcelona después de la salida de Ariel Aymar y de la salida de Kunti Caicedo sería más un defensa. Yo sé que Félix Torres comienza a tomar un buen juego, Arriaga tampoco lo está haciendo mal, pero sí necesitamos un buen defensa. La contratación de Guerrón es más un golpe de mercado que de aporte a lo futbolístico, por un lado. Y segundo, ¿cómo puede llegar a calar Cristian Alemán, teniendo en cuenta que en el fútbol argentino no ha tenido mayor continuidad? Yo creo que Cristian Alemán es un buen jugador, es un gran jugador. Y por, como lo dije, en la posición que venía desempeñándose en este caso Eric Castillo, en la que rotaba de punta o en este caso se disponía por el medio, yo creo que ahí Cristian Alemán puede quedar muy bien. Lo otro, lo de Jofre Guerrón, yo creo que es una contratación interesante, pero se debió pensar más en un defensa. Okay. Y así hemos analizado la actualidad deportiva, futbolística, internacional y nacional. Y ahora es el momento de más música. Esta vez nos visita Juan Fernando Velasco. Veamos qué nos trae. Soledad, que me busca y no se detiene hasta encontrarme. Soledad, que con dulce veneno me adormece el corazón. Soledad, me miro en el espejo y veo a un hombre abrazando a su soledad, que me espera en la puerta o en el cuarto de un hotel. Soledad, y solo soy la sombra. Y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. tarjeta roja a la violencia contra niños y adolescentes. Las reglas del fútbol mezcladas con el tema de paz. Interesante situación, Bray. Sí, sin duda alguna, y espero que ahora estés un poquito más moderado con esas preguntitas, estimado Diablito. La verdad es que preparamos no tan engañosas. Aquí va la primera. ¿Por qué no tarjeta amarilla a la violencia? Porque nosotros tenemos que tener cero tolerancia a la violencia contra las niñas. ¿Y un fuera de juego, tal vez? ¿Fuera de juego? Ninguna forma de violencia contra las niñas es admisible en el tema este. Entonces, claro, no podríamos ser de ninguna forma tolerantes con el tema de la violencia contra ellas. ¿Se podría hacer una comparación, en cambio, con el gol? Claro que sí. Todos estamos llamados a meterle un gol a la violencia. Entonces, todos debemos romper el silencio, hablar cuando tengamos algún caso cercano acerca de la violencia, para evitar que estos casos se sigan repitiendo. ¿Y qué tal? ¿Cómo sería en este caso un penal a la violencia? Un penal. A todos quienes cometan violencia contra las niñas les vamos a pitar un penal y vamos a meterles un gol. He conocido bastante sobre las reglas del fútbol y se nota que se pueden desarrollar diferentes tipos de analogías, comparaciones con la no violencia. Para aquellos que se sintieron afectados de alguna manera con este segmento, les pedimos nuestras debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Esperamos que el proyecto se siga expandiendo y se logren los objetivos. Vamos ahora con más música. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todos lo seremos parlando. Y bien, así hemos transcurrido estos 60 minutos de pura información y música en nuestro programa. Y es momento clásico de nuestras preguntas habituales. ¿Cuáles son los objetivos a futuro, en todo caso, de Plan Internacional con este proyecto? Bueno, esta es una fase inicial del trabajo en el tema deportivo. La idea es juntar cada vez más actores sociales que se junten a este movimiento por la erradicación de la violencia contra las niñas. Tenemos varios proyectos de empoderamiento, de fortalecer el liderazgo y la autoestima de las niñas. Muchas personas a título individual o desde sus empresas pueden irse juntando a este movimiento. Entonces, la idea es que cada uno aporte desde lo que puede aportar al movimiento, que se junten, que alcen la voz cuando escuchen casos de violencia. La única forma de erradicar la violencia es dejando el silencio, alzando la voz. El mejor amigo de la violencia contra las niñas es el silencio. Entonces rompamos ese silencio y alcemos la voz. Plan Internacional tiene varias iniciativas, entre ellas tenemos becas estudiantiles, tenemos proyectos de emprendimiento, tenemos proyectos para la erradicación de la violencia, para lograr disminuir las tasas de embarazo adolescente, entre otros. Tenemos muchos proyectos que aportan a fortalecer las capacidades de niñas y niñas. Entonces, les invitamos a que se junten cada vez más personas, empresas, como puedan, a este movimiento. Adicionalmente, el romper el silencio. ¿Cuáles son las bases que ustedes implantan en las personas de vulnerabilidad para que no sean víctimas de ninguna clase de violencia? Lo primero es darles información, darles todo lo que ellas necesitan para que las niñas sepan reconocer, porque se ha naturalizado tanto la violencia en nuestro país de distintas formas, que a veces desconocen que ese es un tipo de violencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que en sus hogares las niñas están pasando por violencia física, son todavía, les pegan y eso, entonces que ellas sepan reconocer que eso no es normal ni natural. En las familias todavía se dice eso de la letra con sangre entra, o así me han criado a mí y soy una buena persona, pues porque desconocemos todas las secuelas que estas niñas tienen después de algunos años, ¿no? El tema de falta de autoestima, de que no cuentan con un proyecto de vida. Entonces, sí les afecta el tema de la violencia. Si es que las niñas siguen atravesando, por ejemplo, por violencia psicológica, si les estamos diciendo eres inútil, no puedes, o les estamos dando mayor valor a los varones que a las niñas, también les estamos mandando mensajes donde ellas no se van a sentir tan aptas para ocupar un cargo, tan aptas para terminar sus estudios. Entonces, más bien nosotros desde nuestros hogares fortalecer las capacidades, las habilidades de las niñas. Si es que les estamos dando violencia simbólica, si es que les decimos que ellas están hechas para las tareas domésticas, ellas van a creer que es así. Entonces, primero nosotros derrotar, eliminar esas creencias que tenemos y no, para que esas creencias no se repliquen luego en nuestras niñas, en los hogares luego de nuestras hijas. Para sacarle mejor una tarjeta roja a la violencia, ¿cuáles son los contactos que pueden ustedes, en este caso los oyentes, para estar con ustedes o para poder trabajar más con este proyecto? Gracias, pueden unirse a nuestras redes sociales, a nuestra página www.plan.org.es, o unirse al hashtag únete a plan o roja a la violencia. Bien, un agradecimiento enorme a nuestra invitada del día de hoy con la excelente iniciativa de sacarle tarjeta roja definitiva a la violencia. Y claro, cómo no, a todos ustedes, queridos oyentes que nos sintonizan semana a semana, por favor, Nardo, ¿cuáles son los medios? A través de los 940M, entrando a la página de la radio, radio.casalacultura.gov.es o www.radiocc.com, en tu celular o tablet con la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en tu Play Store o en Tuning Radio. Tengan presente siempre nuestros horarios del día domingo, que son a partir de las 12 del mediodía. Y si le das clic en programación de la página www.radio.cc.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y seleccionas Hablando de Deportes, puedes encontrar fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast de programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer mediante las redes sociales: Facebook Parlando de Deportes, Twitter arroba Parlando Deporte, Instagram arroba Parlando Deportes y el WhatsApp al 0984-610-37. Y no se olviden, escuchen nuestra emisión en vivo todos los sábados de 13 a 14 horas por Radio Deportiva 99.3 FM. Y ya están preparados los compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.